tiene y cuánto quiere. Sin dinero na tú eres. Quiero la tarjeta del Hiperco. No quiero la Play ni la 3 ni la 2. Me cago en el petróleo. Compra, venta, tu culo está en venta. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Sin dinero nada tú eres. No nos vengáis con el rollo de siempre. Carita de impuro, venga y no enseñe los dientes. Que a nosotros no nos vende ya la moto. Y quiere cargar el mundo como si esto fuera un tente. Yo y por ahí viene mi baba. Viéndolo de una con algunos males llores más. Y nosotros aquí sentados en el sofá, tenemos como compañeros solo a Rantanplan. Mira, que no me creo tu mentira. Querí vender verdad y solo es pura fantasía. Y estamos dentro de esta realidad maldita. Y nosotros los ladrones custodiados por policía. Uy, que nos den, que nos suelten. Queremos ser felices y desquitarnos con los juicios. Y es que parezco ya hasta el hombre araña. Me subo por las paredes de mi pequeña cabaña. Uy, no nos vengáis con el rollo de siempre. No nos vengáis con el rollo de siempre. No, no nos vengáis con el rollo de siempre. No nos vengáis con el rollo de siempre. No. ¿Quién te protege? ¿Quién vela por tu interés? No te estreses que te tiñe. Tu mierda de rojo se tiñe. Yo quiero ver el mundo de otro color. Quiero sentir a través de un condón, te quemo el ordenador impersonal. No nos vengáis con el rollo de siempre. No nos vengáis con el rollo de siempre. No nos vengáis con el rollo de siempre. No nos vengáis con el rollo de siempre. No nos vengáis con el rollo de siempre. No nos vengáis con el rollo de siempre. No nos vengáis con el rollo de siempre. No nos vengáis con el rollo de siempre. Guerra de sésamo.